Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a una nueva emisión de Cultura al Día a esta hora. En los controles se nos acompaña impecablemente el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio. Venezuela denunciará incursión aérea de Estados Unidos ante organismos internacionales. Cultura. En manifiesto. Culminó el 13º Congreso Nacional de Historia, reafirmando la Revolución Bolivariana. Iniciativa. Estudiantes del Colegio Don Pedro pintan paisajes en el recorrido del metrocable de la zona. Concierto especial. Serenata guayanesa, Carota, Ñema y Tajá llegan a la Sala Ríos Reina este martes. Formación. La UBB será sede del Seminario América Latina en Juego. Conversatorio. Disertarán sobre obra de Augusto Mijares en Librería del Sur de la esquina Gradillas. Pieza teatral. Madriguera alegre para apetitos tristes invadirá la casa del artista. Movida cultural. Festival Red Urbana llegará a los espacios de PDVSA La Estancia este viernes. Obra navideña. Teatro Teresa Carreño presentará su 20ª temporada de El Cascanueces. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que Venezuela denunciará ante organismos regionales e internacionales la incursión de aviones militares norteamericanos en el espacio aéreo del país. UNASUR, CELAT, ALBA y más allá en la ONU, todas estas acciones de provocación nuevas, ¿no?, inusuales, extraordinarias, de amenaza contra Venezuela. Se pueden calificar perfectamente de esa manera. Bueno, nuestra Fuerza Armada está a las 24 horas del día cuidando nuestro espacio aéreo, nuestro territorio, la integridad del país. Comando Estratégico Operacional, nuestro general en jefe Vladimir Padrino López y todo el Estado Mayor conjunto. Yo estoy informado en tiempo real de cada cosa que sucede. El primer mandatario nacional anunció que este lunes será publicada en Gaceta Oficial la reforma parcial de la Ley de Precios Justos. Estableciendo las nuevas multas, las nuevas sanciones y las nuevas penas de prisión para todos estos especuladores. Vamos a apretar la mano otra vez, vamos a mantenerla apretada. Esto es como una pelea de boxeo, pues. Tú no puedes dejar de golpear con el jab y meter la izquierda, meter la derecha, no podemos confiarnos. La ley viene dura. Por otro lado, el jefe de Estado venezolano también anunció que el próximo 22 de noviembre se realizará el segundo ensayo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país y que además de la maquinaria del PSUV a nivel internacional se está ensayando la vocería. Cultura. Más comprometidos que nunca con la Revolución Bolivariana, los 350 ponentes que participaron en el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, efectuado del 4 al 6 de noviembre elevan dos escritos. El primero es un manifiesto que los comprenden como militantes de la historia insurgente, mientras que el segundo tiene que ver con un plan de acción 2016-2021 que reafirma la conciencia histórica del pueblo venezolano. Así lo informó el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, desde la Escuela Venezolana de Planificación el pasado viernes durante el acto de clausura de este encuentro. Debemos nosotros haber avanzado en ese plan que anunciamos, el Plan Bicentenario para la Reafirmación de la Conciencia Histórica del Pueblo Venezolano 2016-2021, cuando cumplamos 200 años de la Batalla de Carabobo. 6 años de trabajo intenso para completar la liberación de nuestro pueblo. Para el venidero 2017 se llevará a cabo el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, evento donde se tiene previsto abordar como temática la historia de las comunas. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Continuamos con más noticias. El pasado 6 de noviembre, estudiantes del Colegio Don Pedro de la Parroquia San Agustín pintaron paisajes en el recorrido del metrocable de la zona, a fin de recrear los paisajes que brinda esta populosa zona caraqueña. Natalia Crisley, pintora, detalló los pormenores de esta actividad. Tenemos un recorrido por el metrocable con los estudiantes del Colegio Don Pedro de La Ceiba y ellos están participando en un concurso del gobierno del Distrito Capital en una ruta patrimonial. La exposición va en apoyo a esa actividad para la ruta turística. Hemos estado elaborando unos mapas en talleres de arte que se hacen aquí en la sala del museo. Es una reflexión sobre el entorno, sobre la ciudad que queremos. Incorpora diferentes actividades de recorridos, de dibujar desde San Agustín. Los estudiantes, junto al público en general, visitaron todas las estaciones del Metro San Agustín del Sur y culminaron el recorrido en el Teatro Alameda, donde se efectuó una muestra de danza tradicional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de la segunda temporada del ciclo de conciertos Sonara 2015, este martes las agrupaciones de música tradicional venezolana Serenata Guayanesa y Carauta Ñema Itajá invadirán el escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La información fue ofrecida por el cantautor venezolano Iván Pérez Rossi, quien manifestó su deseo de compartir del cancionero de la música popular venezolana en este recinto cultural. Bien, amigos de Alba Ciudad, les habla Iván Pérez Rossi, integrante de Serenata Guayanesa, para invitarlos al concierto que tenemos ya en el Teresa Carreño, conjuntamente con ese grupo de amigos de allá del Estado Lara, Carauta Ñema Itajá. Es a las 7 de la noche en la sala de Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Están todos invitados. Vengan porque el concierto va a ser buenísimo. Las entradas para el concierto programado a las 7 de la noche en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño tienen un costo de 200 bolívares y ya pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través de la página en internet www.teresacarreño.gov.ve. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este martes 10 y miércoles 11 del presente mes, en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede de los Chaguaramos, se llevará a cabo el seminario América Latina en Juego. Este encuentro de formación convocado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, y la UBB, contarán con la participación de investigadores e investigadoras del continente. A partir de las 4 de la tarde, líderes de la Revolución Bolivariana también dirán presente en esta actividad que tiene como objetivo intercambiar ideas sobre los retos y estrategias de la actual coyuntura que disputa geopolítica y geopolítica que tiene la región. El próximo jueves 12 de noviembre, los espacios de la Librería del Sur de la esquina de Gradillas en el casco central de Caracas servirán de escenario para el conversatorio Augusto Mijares a tres voces. Así lo dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de Monte Ávila Editores, ente organizador de esta actividad. Esta oportunidad lo estamos invitando para el próximo jueves 12 de noviembre a las 10 de la mañana a las librerías del sur, esquina Gradilla, cerca de la Plaza Bolívar de Caracas. En esta ocasión vamos a presentar el conversatorio Augusto Mijares a tres voces con el apoyo institucional de la plataforma del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El conversatorio temático forma parte del plan Pueblo que lee, no come cuento, que lleva adelante el equipo del libro y la lectura del Ministerio de la Cultura. Se va a comentar la obra de Augusto Mijares a través de tres historiadores, conocedores de la obra de este insigne venezolano. Los participantes de este conversatorio son los profesores Omar Hurtado Rayuxe, Alexander Torres Iriarte y Andrés Eloy Burgo. Augusto Mijares es considerado uno de los grandes ensayistas venezolanos del siglo XX. La cita para el conversatorio es el próximo jueves 12 de noviembre a las 10 de la mañana en la Librería del Sur de la esquina de Gradillas. La entrada es libre. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista será el escenario para la presentación de la obra de teatro Madriguera Alegre para Apetitos Tristes, escrita y dirigida por la dramaturga Ligia Álvarez. La cita es para este viernes 13 y sábado 14 de noviembre a las 6 de la tarde. La información la dio a conocer la escritora de la pieza, quien además precisó que se trata de un monólogo, el cual se presenta por tercera vez en escena. La obra Madriguera Alegre para Apetitos Tristes es un monólogo de mi autoría y la estoy dirigiendo. Va a interpretar la joven actriz Mariana Inés Gil y la producción general es de David Ortega. Este monólogo dura unos 50 minutos y nos habla de Francisca, una mujer que siempre ha soñado con ser una chef famosa y realmente ese sueño se le hace realidad cada vez que ella quiere. Es una obra, un monólogo teatral que nos hace reflexionar sobre lo que es la vida, la soledad, entre otras cosas, con un humor muy venezolano, porque eso es de lo que se trata. La entrada tiene un precio muy módico, apenas 160 bolívares, pero la van a pasar muy bien. Hacemos extensiva la invitación a toda la población venezolana para que asista y disfrute de este divertido monólogo. Las entradas están a la venta en las taquillas de la Fundación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre se llevará a cabo la fiesta joven del Festival Red Urbana en los espacios de PDVSA La Estancia, donde rendirán homenaje a Cayallo Troconis, Rico Rodríguez y Perucho Conde. La movida cultural iniciará con la Feria de Arte Corporal y Feria Gastronómica que se estarán realizando todo el fin de semana. Para el domingo ofrecerán conciertos cargados de hip hop donde estará participando la rapera Canela. Buena gente, les habla Canela Palacio. Este 15 de noviembre me estaré presentando en el Festival Red Urbana junto a Real Guaguancó, Lil Supa, Nasquila, Giga, Rottweiler y muchas otras sorpresas del Festival Red Urbana. Estará la Eco Tattoo también, una feria gastronómica. Lléguense que va a ser desde las 10 de la mañana. Va a haber también un conversatorio que va a dar Apolonia y Afromax sobre el hip hop en Venezuela. La actividad es para el público en general a que se acerquen a los espacios de PDVSA La Estancia y disfruten de todas estas actividades que se realizan a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. 12:15 minutos. El ballet de teatro Teresa Carreño interpretará una vez más la obra navideña El Cascanueces, la cual se presentará del 10 al 20 de diciembre del año 2015 y alcanza su vigésima temporada. La obra musical está inspirada en el cuento El Cascanueces y El Rey de los Ratones, escrita por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. El ballet que se presentará en la Sala Ríos Reina es una versión de Vicente Nebrada, que desde el año 1996 ocupa dicho escenario con música de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por los maestros Rodolfo Sanglimbeni y Alonso López Cholet. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través del siguiente portal web, teatroteresacarreño.gov.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues así como lo escuchan, queridos usuarios, comenzamos nuestra sección de entrevistas. Tenemos vía telefónica a nuestra entrevistada de hoy. Ella es nada más y nada menos que Magdalena Frometa, hija del maestro Luis María Villo Frometa y cronista del espectáculo Las Canciones de Villo. El tema en cuestión es el homenaje que se le va a hacer al maestro Villos por el centenario de su natalicio, el cual se rendirá en el Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien, qué gracias por tu invitación. Cónchale, nosotros estamos acá muy contentos de que tú misma nos hayas dado estos minutos para que seas la voz de decirnos, ¿cómo te sientes como hija con este homenaje? Es algo difícil de responder, sinceramente, claro. Porque son muchas emociones encontradas. Primero, bueno, ser la hija de Villo es de un gran orgullo, naturalmente. Y llevar la música del maestro Villo a esa sala, Río Reina, es algo grandioso, ¿verdad? Y bueno, como siempre digo, bueno, lo que vamos a presentar o lo que yo presento allí también es al hombre. Uh-huh. Al hombre que ha hecho su música, al hombre con sus canciones, al hombre con sus sueños, al hombre con su sube y baja en la vida. Uh-huh. Y el porqué de cada canción que hizo, qué le pasaba a Villo o qué le pasó a Villo. Con cada canción que se va a interpretar. Es decir, no es solamente, poner las canciones de Villo o las que interpreta la orquesta para que la gente baile, no. Es mucho más que eso. Es llevar al ser humano, es llevar al hombre, que muy pocas personas lo conocen como tal, a eso, pues a que conozcan al hombre, a que tengan una relación más íntima con ese personaje que todo el mundo lo ha bailado, lo ha cantado, lo han disfrutado, pero no lo han conocido. Exacto. Cónchale, entonces te queríamos preguntar ahora en detalle de qué va a constar este evento, este espectáculo en homenaje, este homenaje propiamente dicho. ¿Va a haber difusión de algún tipo de audiovisual? Aparte de tu persona, como por supuesto como hija, pero también como cronista de espectáculo y de toda la vida de tu padre, ¿quiénes más te van a acompañar? Mira, fíjate, bueno, primero que el guión y la dirección escénica es por Federico Pacanins, qué bien. Que es el que escribió ese espectáculo. Y bueno, a mí me van a acompañar la orquesta dirigida por Elisa Vegas, la maestra Elisa Vegas. Esta obra también cuenta con grupo joven, actoral, cantantes, porque si una de las cosas que yo pues le he pedido mucho a Federico, y Federico también ha estado al tanto, es de que gente joven, nueva generación, estén cantando las canciones de Villo. Sí, qué bonito, porque ¿no? No queremos que Villo solamente quede en el recuerdo de un grupo de tus abuelos, de tus padres o de cierta edad, no. Villo, que lo conozcan la gente joven, ¿verdad? Y que lo bailen también y sepan qué pasó con Villo y lo puedan interpretar. Exacto. Eso es muy bello de la gente joven. Pues mira, voy a tener a unos cantantes, a una muchacha, que son Marinés Hernández, Fabiola Arace y Catherine Morales. Yeah. un grupo que no me abandona, que ya son mis hermanos villeros, que son los Retropicales. Ahí están pues Juan Manuel Blanco, Jesús Rafael Pérez, que es también mi director musical, y Daniel Jiménez. Y como invitados de lujo, pero de verdad lujo, están Estelita del Llano y el gran Memo Morales, el gitano maracucho. Porque ese es el ícono verdadero que queda de la orquesta de la Villa Caracas Joven. Claro, y por supuesto hasta la orquesta. La orquesta, no la Villos, no. Ajá. La orquesta, como te dije, una orquesta dirigida por la maestra Elisa Vegas. Sí, fíjate que es que yo eso lo converso yo en el espectáculo, en la obra. Okay. Es muy difícil separar, porque dice, bueno, la Villos. No es la Villos, es Villo. Villo. Del cual yo, las canciones son de Villo. Porque la Villos es la orquesta. Es la orquesta, exacto. Pero claro, la gente, es difícil de separar esa imagen, porque Villo y Villos, bueno, esa es su creación también. Sí, pues. Sí. O sea, sí. A veces es difícil, no, porque está la Villos, no, la Villos no va a estar, va a estar el Villo. Qué bien, Villo, qué bien. Sí. Muy bien, pero bueno, va a haber una... algo sumamente distinto que lo que no se ve cuando se presenta la Villos. Y entonces, precisamente, esto es la gente que le gusta precisamente la Villos Caracas Boys como orquesta, va a ver más allá de lo que son el show y las canciones y el performance. Entonces, que también van a existir, porque tienen que existir. Claro. Lo único es que imagínate tú, allí estamos interpretando 34 canciones hechas por mi papá. Wow. Que es distinto a que, bueno, tú vayas a escuchar, bueno, canciones que la Villos toca o canta en fiestas, en esto, aquello. Cómo no, siempre tienen su... Estas son 34 canciones hechas por Villo. Hay dos o tres que Villo puso de moda, pero 34 canciones escogidas hechas por el maestro Villo. Qué bien. Y muchas canciones que la gente dice, ay, yo no sabía que tu papá había hecho tal canción y no conocía esta. Ah, bueno, fíjate, ¿y por qué la hizo? Mira, qué bueno. Todo eso está ahí metido en las canciones de Villo. Oye, entonces, Magdalena, este espectáculo va a ser como una especie de documental con obra de teatro. Con video con también. Videos y con todo. Y por supuesto, con concierto, con baile. Esto está muy, muy rico. Con música, claro, con baile. Bueno, imagínate tú cuando sale Estelita, cuando sale en Memo, yo no te quiero contar. Claro. La gente, bueno. Y es muy lindo porque también ellos tienen otros cuentos también que han vivido con mi papá. Ah, que también los van no a contar. Claro. Ah, conchale, vale. Claro, entonces la gente, conchale, no puede ser, mira cómo regañaba el maestro Villo a Memo. Ajá, cosas así. y Estelita cuando conoció a mi papá, ¿por qué lo conoció? Ella ha hecho un cuento que fue novia de José Luis Rodríguez. Así que pues, ay, por ahí te lo voy dejando. Bueno, eso es un abreboca, ya para que todo el mundo vaya enterándose. Como dicen ustedes, un tubazo. Exacto, una primicia. Oye, Magdalena, bueno, recordemos entonces, este gran homenaje al maestro Villo va a ser, danos los datos, va a ser cuándo, dónde, a qué hora. Bueno, para mí estar, te podrás imaginar, como digo yo, en la sala de Río Reina, donde mi papá se despidió musicalmente, nosotros le vamos a dar vida a Villo de nuevo. En la sala Río Reina, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, es decir, este viernes y este sábado, a las 7 de la noche, en la sala Río Reina, las canciones de Villo. Allí lo esperamos, de verdad, con mucha emoción, con el mejor deseo de que conozcan al maestro, que bailen, porque seguro se paran y seguro bailan, eso es algo que no podemos controlar. No, eso no se puede controlar, la gente se para y canta y bailan y recuerdan y lloran y ríen, eso es, Es muy hermoso. Y gritan ahí, te dicen... Sí, es mucho lo... Son muchos los recuerdos. Claro, eso es... Claro, porque y además como lo estamos comentando, esto forma parte de un espectáculo que tiene de todo, que es multifacético. Y además que, mira, hay algo que en otros eventos me dijo una señora, me lo gritó, me dijo, cuando yo digo que mi papá dominicano, nació en Santo Domingo, en República Dominicana, me dice... Se lo prestamos para que naciera allá, pero ese señor es venezolano. Entonces, fíjate que ya la gente... Pues, qué bonito. Villo vale. Es eso, Villo también es Venezuela, Villo claro, es Caracas. Por supuesto. Sí. Y es mucho el amor que él dio y que también recibió y que seguimos recibiendo. Claro, ustedes también a través de todo ese legado. Sí. Qué bonito. Y a través vale. de ustedes también, que sí. nos reconocen y que me invitan a tu programa, sí. que te lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, este es el noticiero de toda la emisora. Magdalena, nosotros de verdad estamos sumamente agradecidos que tú te hayas tomado estos minutos para darnos de tu propia voz todos estos detalles. Y además, como lo has hecho, te agradecemos muchísimo. Gracias. Te deseamos muchísimo éxito, que sabemos que lo tienes ya de antemano, pero no está de más decirlo. Y te decimos que... Bueno, que le envíes esas felicitaciones a todo el equipo, que sabemos que hay mucha gente que está detrás de todo esto y que hace posible que se vaya a dar. Que se dé, cómo no. Mira, por cierto, que a mí me da pena, uh-huh. pero es que hay un cantante nuevo uh-huh. que no lo he nombrado dentro del grupo. Nómbrelo. Y él siempre me regaña y me dice, ¿por qué no me nombras? Eduardo Soler. Uh-huh. Eduardo Soler también está con nosotros cantando. Qué bueno. Y alguien es del grupo nuevo, de verdad. Qué bueno, bueno. Entonces ya saben que van a tener a la voz de Eduardo Soler allá. Sí, señor. En la Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Y además que Eduardo va a hacer un papel muy, muy importante e interesantísimo en este evento. Muy bien. Magdalena, entonces nos despedimos recordando los datos, son viernes 13, sábado 14, la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño a las 7 PM, de la noche, ¿verdad? Uh-huh. Las entradas en la taquilla uh-huh. y al mismo en Solo Tickets también. Ah, muy bien. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias, mucho éxito y estamos en contacto para próximas actividades, pues esta ventana está abierta para todas y todos ustedes. Muchas gracias, muy amable, Kenny. Bueno, que estés muy bien. Luego. Éxito. Bye, bye. Chao, gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esta información despedimos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al impecable Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina, les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sentimos. vamos a cansarnos. Y si sembramos, perderemos la semilla. Se volvió estéril el terreno pisoteado. Buscaremos una nueva fundación donde florezca montón los retoños maltratados y arraiguemos nuestras vidas en bosques inexplorados. Es imposible devolvernos al pasado. Buscaremos una nueva fundación donde florezca montón los retoños maltratados y arraiguemos nuestras vidas en bosques inexplorados. Es imposible devolvernos al pasado. Las 12 y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Óyeme, mi hermano, aquí llegué yo otra vez. Ay, no seas bobo tú, si tú no eres nada más que bla, bla, bla. Y 40 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Buen ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Las 12 y 45 minutos. Nosotros somos la historia viva. Hay una gran conciencia, se expresa en esta unión perfecta que se ha logrado. Hoy nuestros candidatos y candidatas pueden ir a darle la cara al pueblo, pueden ir a encontrarse con cualquier hombre o mujer en cualquier campo, en cualquier barrio. Los candidatos, las candidatas, los líderes y las lideresas de la Revolución Bolivariana a la Asamblea Nacional son sencillamente las mejores y los mejores porque tienen un proyecto histórico. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96. De lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. Únete a la campaña contra la guerra económica. Haz tus denuncias al Comando de Precios Justos a través de la cuenta en Twitter @comandopreciosj y el correo denunciaredes@comandoprecios.gob.ve, donde podrás reportar las irregularidades de sobreprecio o especulación en el comercio electrónico. Alba Ciudad, somos patria, somos cultura. Impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Avance económico. El primer presidente chavista Nicolás Maduro aprobó recursos para que nuestros pensionados perciban un mes adicional de aguinaldos este año. El gobierno bolivariano decretó un aumento salarial del 30% para trabajadores de PDVSA y anunció el pago de los aguinaldos a empleados públicos a partir del 15 de noviembre. El Ejecutivo Nacional, a través del SUDE, informó las nuevas modalidades para la fijación y marcaje de precios mediante providencia administrativa publicada en Gaceta Oficial, la cual establece 20% para importadores y 30% para productores nacionales. El presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, presentó el plan estratégico socialista de esta empresa estatal para el periodo 2016-2025. El jefe de Estado venezolano hizo oficial el aumento salarial del 30% para todo el sector educativo del país. Gobierno Bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Margarita. A la Virgen no se quiere solo con perlas, Margarita. Se busca en la madrugada la pesca buena, Margarita. Se va quedando sin garzas tu lagunita, refranera. Se comen los tiburones a las sardinas, ya no visitan al morro, al tirano no visitan, buscan las cosas de afuera, no cosas de Margarita. Tetas de María Guevara, compay, amamantan la esperanza por ahí, de un tejedor de tristezas el mar. Cuando ve a Pedro González llorar, tetas de María Guevara, compay, amamantan la esperanza por ahí, de un tejedor de tristezas el mar. Cuando ve a Pedro González llorar. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón. Que la callecita aquella que se llenaba de risas al pasar frente a una escuela, hoy se escuchan gritos viejos, pasa frente a una prisión. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón. Me duele que a Margarita le sonifiquen su pecho. Pa' franqueza la del Ñero. No le vayan a decir que tiendas con nombre chic son el progreso de un pueblo. Duty free cho, refri tax cho. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón. ¿Dónde fueron, Pío Tequiche, tus empanadas de cazón? Refritax cho, duty free cho. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. Que un email no rompa lo normal, y que nuestros cuerpos se consigan, es la única forma para amar. Deja que las ganas sean la guía. Que no sea electrónico el amor, que no borde una máquina la pasión, que se entrega el alma en una canción entre las caricias y mouse no siento tus mejillas. Un teclado no cubre los antojos. El deseo de amar que en mi alma brilla. ¿Para qué te etiquetas en mis fotos? Si tu esencia grabada va en la mía. En el chat no puedo decirte todo. Lo que roza en tu cuerpo te diría que no sé electrónico el amor, que un humor de una máquina la pasó, que en un baile se conquista el corazón, que se entrega hasta el alma en una canción, entre las caricias y detalles. Cerquita, explorando en la red de nuestros sueños, endulzarme por siempre en tu boquita, hacernos mutuamente nuestros dueños, que el amor fluya de forma infinita, esparciendo sus mágicos destellos, sintiendo corazones. Felicidad cura el anhelo, que no sea electrónico el amor, que no borde una máquina la pasión, que en un baile se conquista el corazón, que se entregue hasta el alma en una canción. Y 57 minutos. Seguimos cosechando triunfos. Venezuela ha sido reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. A pesar de la campaña de la derecha, nos mantenemos en pie, batallando por un mundo más justo e igualitario. Hoy para todos nosotros es un motivo realmente de satisfacción, como venezolanos, como latinoamericanos, porque además debemos informar que también quedaron aprobadas las candidaturas de Panamá y de Ecuador, países de nuestra América Latina, países miembros de la CELAC. Entramos al Consejo de los Derechos Humanos a llevar la hermosa voz de este pueblo de la región, que todo en su conjunto es un gran territorio de paz, como así ha estado establecido en las declaraciones de la CELAC y como lo es en realidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos patria, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM, retransmite un programa de archivo para el disfrute de todas y todos nuestros usuarios y usuarias. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Atención, atención. El vuelo 96 pide coordenadas para el aterrizaje. Las coordenadas son 963 FM, 1 PM. Entendido. aterrizaremos la nave. Divisamos al aeropuerto Alba Ciudad. Radar 96. Localiza música del mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Disfruta. Especiales. Tierra oriental y de Guayana, pie de monte y cordillera. Yo soy de tierra zuliana, soy del centro por doquiera. Soy de costa y occidente, soy de la tierra llanera. Soy de la tierra llanera, tengo alma de trovador. Soy turpial y periquera, arpa brava que se escucha en madrugada serena. Soy estribillo y la gaita, tambor y copla tuyera. Soy joropo, que se zapatea en la cuerda. Por eso vivo cantando al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena. Viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena. Viva mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:19 de la tarde. Activos con Radar 96 a través de la señal de Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, señor José Gregorio Sánchez, el Goyo. Muy buenas tardes, José Ángel, para ti, para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas y bienvenidos a Radar 96. Así es, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra nuestro querido amigo Randolph Borges. Enza García está coordinando la producción. Sinamay González coordina el departamento de prensa y está coordinando el portal web www.albaciudad.org. Nuestro querido amigo Luigino Bracci en los controles técnicos. Iván MacGregor. Sí, señor. Y al frente de esta nave repleta de música y de información para todas y todos ustedes, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Señor Goyo, hoy un especial dedicado a las agrupaciones que se van a presentar en la segunda temporada del ciclo Son Ara. ¿Qué le parece, mi hermano querido? Excelente. Sí, señor. Bueno, acabamos de escuchar a uno que ya se presentó hace par de semanas. Se trata de Cruz Tenepe, al son de Venezuela. En su forma que escuchamos, un golpe llanero, una composición de Cruz Tenepe. Señor Goyo, hay que decir que la programación está muy variada, va a estar muy variada para todos estos días. Ya tuvimos la presentación hace unos días de nuestro amigo Cruz Tenepe y Gino González. Esto fue el pasado 21 de octubre, cuando arrancó la segunda etapa, la segunda temporada del ciclo Sonara. También el pasado jueves 22 se presentó Colina y Evio Di Marzo, el 28 Los del Patio y Yatú, y el 29, la semana pasada, hubo un concierto dedicado a Ali Primera. Quienes estuvieron allí fueron Ali, Alejandro Primera, Israel y Gustavo Colina. También estuvo José Montecano y Yolanda Delgado. Un homenaje a los 74 años del nacimiento del cantor del pueblo Ali Primera. Y uno de los que dijo presente viene a continuación. Se trata de Gino González con el tema Corrío del Callapo. Radar 96 ondea la bandera de nuestro folclor con mucho orgullo. Descansando de la brega, sentado sobre un butaco, no hace mucho había cortado la leña de un quebrajacho. Hay que prender el fogón pa' que haya comido en el plato. Se le acercó doña Clemen con un trago de guarapo y le dijo don Augusto, con su acostumbrado trato, ¿por qué no se pila un maíz para que haga un carato? Hace dulce de lechosa, majarete por si acaso. Allí también llamó a Carmen, le preguntó por Armando, se apareció casi cura, lo que se dice en el acto. Y le dijo don Augusto, vamos a hacer un parrando, usted se encarga que vengan las muchachas y los muchachos, de que haya bandolí arpa o por lo menos un cuatro. Yo hace tiempo que no bebo, fumo ni masco tabaco, pero ya está bueno ya, voy a emparrandarme un rato. Armando ponga cuidado, pa' que nada salga chato. La parranda que yo quiero tiene que remontarse alto, vaya y busque la escopeta, munición, polvor y taco, y convida a mi hijo Blas, que yo no ando pesos altos, se meten a la montaña y me cazan un callapo. Recordando los callapos, don Augusto Rivas y Olegario Martínez, Tomás Montilla, Guadalupe García, Majín Pericote, Ezio Duque, el Pulpo, mi compadre Amurabi Díaz, zapatealo, compadre, zapatealo, y en el socorro Hernán Barfán, mi hermano Daniel Palacios, Moisés González y mi compadre Ruber Prado Fernández. ¡Vámonos de cacería a cazar callapo para la vida! ¡Ay! Armando se sorprendió. prendió y hasta se puso jipato y le dijo a don Augusto, yo hallo que no es pa' tanto. Yo no soy mandrake el mago, ni tampoco soy un santo. Yo no molesto a ese bicho, ni que tuviera borracho. ¿Por qué no pide un venado, la pava, quiero y un tanto? Yo le caso desde un tigre y el animal más maranto. Pero ese bicho que va, me han dicho que es un espanto. Además, no lo conozco. Dígame cómo lo caso. Ahí respondió don Augusto, están escaseando los machos. Me acuerdo de aquella época que se agarraban por saco. Para que lo identifique, le voy a hacer un retrato. El bicho tiene tres patas, en la frente un solo cacho. Tiene una uña en el rabo, parecida a la de un gato. Tiene pelo y es lampiño, con un diente en el sobaco. Una oreja, un solo ojo y una concha de galápago. Como no tiene esqueleto, uses ese carapacho. Para que lo pueda cazar, le voy a dar otros datos. Él se consigue en el aire, en la tierra y en los charcos. Del agua se puede sacar, tariloco con barbasco. En la tierra se consigue, rapidito por el rastro. Deje un cagajón hediondo, es un animal muy vasto. Hacina que usted lo vea y súrtelo de inmediato. Ya que hay unos tan sensibles que se mueren de un infarto. Pero si no se agazapan, listos ya para el asalto. Aproveche rapidito y le zumbe el centellazo. Porque cuando esté en el aire comienza a dar tarascaso. Y si ese bicho lo agarra, lo destrozará en pedazos. Pero no pierda los bríos y lo toria con un trapo. Váyase pues, compañero, está pasando mucho rato. Y si usted regresa vivo, eso sí yo se lo encargo. Traigo uno que esté bien gordo, no venga con uno flaco. La 1:27. Escuchamos, señor Goyo, esa maravillosa interpretación de Gino González. Lleva por nombre El Corrío del Callapo. Para los que no conocen a Gino González, es educador por oficio y profesión, pero cantor por convicción. Gino González es militante de La Canción Necesaria, así como de experiencias de difusión de un discurso alterno, por ejemplo, oriundo del Socorro, señor Goyo, allá donde ese hermoso estado guárico hace vibrar, ¿no?, al llano venezolano. Así es, así es. Ha participado en eventos nacionales e internacionales de solidaridad con los pueblos oprimidos. Ha llevado su canto a Francia, Argentina, Bolivia, El Salvador, Colombia y otros países. Aunque su fuerte es la música llanera recia con arpa y bandola, también ha incursionado en la ranchera, el son cubano, el estribillo oriental y otros géneros musicales. Gino González tiene más de 100 temas compuestos entre grabados y por grabar. Sus trabajos discográficos ya editados son La Historia del Sacudón, del año 1993, El Mundo es un Viejo Tuerto, del año 1997, La Tenencia de la Tierra, en 1998, Del Despecho a la Alegría, en 2003, El Lamento del Turupial, de 2005, La Historia nos debe las Flores de la Vida, de 2007, y también El Corrío de José Tomás Bobes, del año 2009, y ha grabado otros temas musicales que nosotros aquí, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, hemos logrado difundir, señor Goyo. Así es, hermano. Bueno, Gino es un talento de verdad excelente, un cultor de esos que, bueno, que vale la pena, de verdad que sí. Sí, señor. Estuvo presente en la Feria Internacional de la Música FinBem 2015 y también en la segunda temporada del ciclo Sonara, el pasado miércoles 21 de octubre. Señor Goyo, la próxima semana viene un concierto inigualable, maravilloso. No tenemos, digamos, de alguna manera tilde para decir lo maravilloso que va a estar ese concierto. Se trata del concierto de Carota Ñema y Tajá. Carota Ñema y Tajá nació el 3 de marzo de 1981 en Barquisimeto, Estado Lara, con el sueño de llevar el canto que se vive y se siente por todo nuestro país. Desde ese entonces, este quinteto se ha dedicado a interpretar los cantos más representativos de las distintas regiones de nuestro país, tales como golpe larense, aires margariteños, el merengue carotero también, la gaita zuliana, la danza, parranda, guinaldo y mucho más. Han logrado un sonido característico basado en los arreglos de voces y la armonía también que genera su música. Han grabado muchísimos discos. Señor Goyo, también han sido replicados por el CENDIS, Centro Nacional del Disco, mi hermano. Así es, José, así es. Bueno, de esas agrupaciones nuestras que siempre van a estar brillando sobremanera, de verdad que sí. Vamos a disfrutar de otro maravilloso tema. Por cierto, el 10 de noviembre, en el Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, se va a presentar Carota Ñema y Tajá y Serenata Guayanesa. Malo, señor Goyo. Malo es perdérselo, hermano. 200 bolívares el costo de la entrada para este concierto del ciclo Sonara. A disfrutar de la buena música que viene a continuación, Carota Ñema y Tajá, un golpe larense. Hay fiesta en mi tierra. Ya venimos. Aquí llegaron los negros, los negros de San Antonio, a cantar el tamunangue, a bailar el tamunangue en honor a su patrono. Bajaron de Berto Cuyo, mujeres para bailar, y de Curarigua vienen, y de Curarigua vienen, músicos para acompañar. Isidro, Campo Alegre, los palmaridos caminos. Los hombres salen bailando con pantalón enrollado. Las mujeres van luciendo los camisones floreados. Curumica nomás, tú mira, llévala pa' allá, tú mira, pa' que San Antonio, tú mira, pa' que se precine, tú mira. Ya retumban los tambores, el cuero va a reventar. El Catí Ángel María, el Catí Ángel María ha comenzado a cantar. El cocuy va calentando la garganta pa' mirar. Los paleros van sonando, traqui, traqui, traqui, traqui. Curuminga y perrendenga, Gigi vamos el galerón, la batalla poco a poco si todos bailan la bella. En la fiesta de mi tierra, todos los 13 de julio, al santo con devoción, le cantamos con orgullo. Hasta aquí no más será, hasta aquí no más sería, hasta aquí no más será, hasta aquí no trago el río, la corriente y la quebra, hasta aquí no trago el río, la corriente y la quebra. Continuamos con más de Radar 96. Escuchamos a esta maravillosa agrupación larense, Carota Ñema y Tajá, una agrupación que ha viajado a distintas naciones como por ejemplo Corea del Norte, Suiza, Francia, Estados Unidos, Brasil, Cuba, también en Rusia y por supuesto ha estado en cada uno de nuestros estados hermosos de la República Bolivariana de Venezuela. Los escuchamos con ese temazo, un golpe larense. Hay fiesta en mi tierra, señor Goyo. O sea, en el que podríamos decir que ellos son embajadores de nuestra música, ¿no? Así es, embajadores de nuestra música y también llevan a cada uno de los rincones de nuestra amada Venezuela lo que es el sonido característico del estado Lara y también interpretan otros géneros musicales enmarcados también, por supuesto, en lo que tiene que ver con nuestra música tradicional venezolana. Ellos van a estar el próximo día 10 de noviembre, y no se lo pueden perder. Aquí le tenemos la información. El próximo 10 de noviembre a las 7 de la noche, Venezuela se volverá canción con las interpretaciones de Serenata Guayanesa y Carota, Ñema y Tajá, agrupaciones íconos de los ritmos populares que se han destacado por elevar la música tradicional en el ámbito nacional y en distintas latitudes. Imperdible 10 de noviembre este maravilloso concierto con nuestros amigos. Saludo para Delis Freites, señor Goyo de Carota, Ñema y Tajá. Uh-huh. También un saludo para el gran Iván Pérez Rossi, que por cierto, Serenata Guayanesa, ese cuarteto vocal de contrapunteo, instrumental de música típica y folclórica venezolana, también hacen calipso del bueno. Yo soy, señor Goyo, del estado Bolívar, creado en 1971, y tiene la particularidad, maravillosa particularidad, de que el pasado 21 de noviembre de 2011 salió publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.803, que la agrupación, que tiene más de 40 años de formación, es declarada Patrimonio Cultural bajo el decreto número 8608, donde se indicó que la obra y la trayectoria del grupo será objeto de preservación para las generaciones futuras y el Estado va a garantizar su más amplia difusión, conocimiento, reconocimiento y disfrute nacional e internacionalmente. ¿Qué le parece? Se lo merece. Excelente noticia, hermano. Sí, es bueno, una agrupación que tiene tiempo, de verdad que sí, enalteciendo nuestra música y nuestras tradiciones, hermano, a través de cada una de sus canciones. Así es. Vamos a escuchar a Serenata Guayanesa con el tema El Caimán. Hoy, especial es dedicado a los grupos que van a decir presente y que han dicho presente en esta segunda temporada del ciclo Sonara. Ya venimos. Si quieres ir a nadar, ten mucho cuidado, Julián, porque el río porque está crecido y en la laja sale un caimán. Si quieres ir a nadar, ten mucho cuidado, Julián, porque el río porque está crecido y en la laja sale un caimán. El niño desobediente a su madre no lo oyó y a bañarse al orinoco con lo y ropa se tiró. El niño desobediente a su madre no lo oyó y a bañarse al orinoco con lo y ropa se tiró. Que viene, viene, viene el caimán, que viene, viene, viene el caimán, que viene, viene, viene el caimán, que viene, viene, viene el caimán. Ahí viene el caimán. ¿Qué pasa, mamá? Ahí viene el caimán. ¿Por dónde está? Ahí viene el caimán. ¿Qué te va a agarrar? Ahí viene el caimán. Cuidado con el rabo, ahí mijito. Viene el caimán. Te va a destrozar. Ahí viene el caimán. ¿Dónde está Tarzán? Ahí viene el caimán. Él te salvará. Ahí viene el caimán. ¿Por qué se tiró ese muchacho si no sabe nada? Ahí viene el caimán. Si lo tarasquea. Ahí viene el caimán. Se va a desangrar. Ahí viene el caimán. ¡Ah, bicho tan grande! Ahí viene el caimán. ¡Qué barbaridad! Ahí viene el caimán. ¡Ay, virgen del Carmen! El Dios por caridad, ahí viene el caimán. Hazme ese milagro, ahí viene el caimán. Tráemelo para acá, ahí viene el caimán. Y todos los altares, ahí viene el caimán. Yo te voy a alumbrar, ahí viene el caimán. Ya llega la orilla, ahí viene el se caimán. Salva Julián, ahí viene el caimán. Pero de una paliza, ahí muchacho, ¿quién te salvará? Ahí viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Ahí viene. Por el Orinoco viene, ahí viene el caimán, que viene, ahí viene, viene, viene, viene, viene, ahí viene el caimán, ahí viene el caimán, por el Orinoco viene, ahí viene el caimán, que viene, ahí viene, viene, viene, ahí viene el caimán, ahí viene el caimán, por el Orinoco viene, ahí viene el caimán, que viene, ahí viene, viene, viene, ahí viene el caimán, ahí viene el caimán, por el Orinoco viene, ahí viene el caimán. Ahí viene el caimán. ¿Qué pasa, mamá? Ahí viene el caimán. ¿Y por dónde está? Ahí viene el caimán. ¿Qué te va a agarrar? Ahí viene el caimán. Cuidado con el rabo. Ahí viene el caimán. Te va a destrozar. Ahí viene el caimán. ¿Dónde está Tarzán? Ahí viene el caimán. Él te salvará. Ahí viene el caimán. Porque se tiró ese Ahí viene el caimán. No sabe nada. Ahí viene el caimán. Si lo tarasque. Ahí viene el caimán. Se va a desangrar. Ahí viene el caimán. A bicho tan grande, carajo. Ahí viene el caimán. Qué barbaridad. Ahí viene el caimán. Ay, Virgen del Carmen. Ahí viene el caimán. Dios, por caridad. Ahí viene el caimán. Hazme ese milagro, Diosito, tráemelo para acá. Ahí viene el caimán. Y todos los altares. Ahí viene el caimán. Yo te voy a alumbrar. Ahí viene el caimán. Ya llega la orilla. Ahí viene el caimán. Se salva Julián. Ahí viene el caimán. Pero de una paliza, muchacho. ¿Quién te salvará? Ahí viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Que viene, viene, viene el caimán. Con 41 minutos de la tarde, acaba de cambiar el digital en este preciso instante, la 1:42. Señor Goyo, escuchamos a la agrupación Patrimonio Cultural de esta bella nación, Venezuela, Serenata Guayanesa, El Caimán. Sabroso. Tremendo tema, hermano, de verdad que sí. Esta agrupación sorprende con cada uno de sus temas, bien sea bailables, temas infantiles, que también tienen bastantes, hermano. De verdad que una agrupación muy completa, ¿verdad que sí? Sí, señor. Bueno, también les decimos que se presentan el próximo 10 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño. Imperdible, amigas y amigos. Se van a presentar el próximo 10 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño. ¿En qué sala? Bueno, en la Ríos Reina. Teatro Teresa Carreño. Costo de las entradas, 200 bolívares fuertes. Y pueden adquirirse desde ya en las taquillas del teatro de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde. Le mandamos un saludo a la señora Daisy que está en sintonía de Radar 96. Otro señor Goyo que dice presente en la segunda temporada del ciclo Sonara. Se trata ¿De quién se trata? El maestro José Ismael Querales, músico y compositor venezolano, nacido aquí en Caracas en 1953. Y que ha convertido su bandola en puntera de un enfoque actual de la música criolla venezolana, estableciendo con ello una tendencia diferente dentro de la música contemporánea, en la cual se fusiona la música tradicional llanera y otros géneros, como por ejemplo el joropo central, con elementos de la música urbana. Vamos a escuchar también a otro de los grandes que dicen presente en este segundo o en esta segunda temporada del ciclo Sonara, señor Goyo, que ha marcado pauta en la música de nuestro país. ¿De quién se trata? Vamos a escuchar el tema maravilloso que lleva por nombre Mañana Joropera. Y les decimos que él se va a presentar, señor Goyo, el 12 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, con Daniel Gil, Golperos del Tocuyo y Los Golperos de Don Pío. 50 bolívares el costo de la entrada para Ismael Querales. ¿Baratos? Sí, señor. Escuchemos. Thank you. continuamos con más de Radar 96. Acabamos de escuchar al gran maestro Ismael Querales, Mañana Joropera. Tuvimos oportunidad de entrevistar en la Feria Internacional de la Música FinBem a este gran artista venezolano que ha recorrido varias partes del mundo llevando nuestro folclore nacional a distintas latitudes, señor Goyo. Así es, hermano. Bueno, artistas como este de verdad que en Venezuela abundan con un gran talento. Bueno, y este es simplemente, José Ángel, un ápice. Así es. De la gran cantidad de talento de nuestra música tradicional que aquí tenemos en Venezuela, pero un ápice de los que saben brillar más. Definitivamente. Ismael Querales, Daniel Gil, Golperos del Tocuyo y Golperos de Don Pío se van a presentar el próximo jueves 12 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Costo de la entrada, 50 bolívares fuertes. Hoy estamos haciendo un especial de estas agrupaciones que dicen presente en la segunda temporada del ciclo Sonara y los Golperos del Tocuyo, o mejor dicho, también los Golperos de Don Pío. Señor Goy, una agrupación que surgió en 1967 bajo la dirección de Don Pío Rafael Alvarado, conocido también como el Viejo Roble de Curarigua. En sus inicios estuvo conformada por su creador, quien ejecutaba el cinco y la voz principal. Esta maravillosa agrupación, ustedes, amigas y amigos, van a tener la oportunidad de verla el próximo jueves 12, al igual que los Golperos del Tocuyo. Y le digo una cosa, señor Goyo, hay otra agrupación que dice presente en este ciclo Sonara. ¿De quién se trata? La Pelota Gaitera, mi hermano. Pero ellos se van a presentar el próximo mes de diciembre, exactamente el día miércoles 16, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Se van a presentar con la agrupación Sin Copa 10 y La Pelota Gaitera. Espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño el próximo 16 de diciembre. Y precisamente vamos a escuchar a La Pelota Gaitera con el tema Te la voy a improvisar. Ya venimos. Y ahora la gaita en Radar. ¡Sabroso! Te la voy a improvisar, pa' que te fijes. Esta es la pelota gaitera. No te equivoques. Lanzando tu verso al vuelo, alegre, dicharachero, genuino y tradicional. Ay, el que le escucha la canta, la canta, y el que la canta, la goza, esa la mera jocosa, original. ¡Eso! Venga usted, salga a bailar, que la pelota la toca. ¡Claro que sí! Y el que le escucha la canta, la canta, la canta, la goza, la goza. Sabor. El tambor toca rajiqui, en Manuel y el piano enciende, porque cantando se aprende la gaita, así que te explique. Ay, Luis Abreu, ahí te la dejo, para que sigáis gozando, mira cómo van bailando los carajitos y viejos. Ay, el que le escucha la canta, y el que la canta la goza, es jaranera jocosa, original. Con swing. La toca. Para cantar, gozar y bailar. gozar. Para cantar, gozar y bailar. Ay, no dejes que caiga el suelo. Si quieres robar, agarra tu pañuelo. Y así lo canto, papá. Y así lo canto el abuelo. Ajá, dímelo, Bobby. Escribe en un papelito el nombre de los presentes, que la pelota en caliente seguro le hará un versito. A las viejas, los viejitos, a los chamos y las chamas, y a la grey venezolana y hasta el mismo Dios bendito. Ay, el que le escucha la canta, la canta, el que la canta la goza, la goza, era jocosa, original, sabroso. Venga usted, salga a bailar, que la pelota la toca. Y el que le escucha la canta, y el que la canta la goza, es jaranera jocosa, original. Venga usted, salga a bailar, que la pelota la toca. Vamos, vamos, Julián, póngale sabor. Suena el furro, la charrasca, cuatro maracas y tambora. Señores, pues desde ahora, la pelota es quien destaca. Ay, y el que le escucha la canta, y el que la canta la goza, es jaranera jocosa, original. ¡Eso! Venga usted, salga a bailar, que la pelota la toca. Y el que le escucha la canta, canta, y el que la canta la goza, es jaranera jocosa. Para cantar, gozar y bailar. Y no dejes, no dejes que caiga al suelo. Si quieres robar, agarra tu pañuelo. Y así lo canto, papá. Y así lo canto el abuelo. Y así lo canto, papá. Escucha el amor de madre. Y así lo canto el abuelo. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Continuamos con más de Radar 96. Hoy un especial de agrupaciones que van a estar presente y que dicen presente, señor Goyo, en el ciclo Sonara en su segunda temporada. ¿Qué así le parece? Es, José Ángel, así es, llevándole a todas y a todos, pues, para que escuchen un poco. Solo una pequeña muestra, José Ángel, de así lo que es. Va a estar presentándose por allá. Y para que, bueno, se preparen entonces, se activen todas y todos y vayan adquiriendo sus entradas. Esto se agota. Así es. Fíjense que el grupo que acabamos de escuchar, La Pelota Gaitera, una agrupación integrada por músicos de gran trayectoria y vasta experiencia en este género, tienen 12 años de fundada. La agrupación ya ha cosechado importantes galardones, como por ejemplo el grupo Revelación del año 1998 y 1999. También fueron nominados como Parranda del Año en 2003 con el tema Alerta, Alerta. Y nominada como la Parranda del Año, la mejor para mis gustos, se lo digo así señor Goyo, el tema Yo sí soy magallanero. ¿Qué les parece? Hasta ahí va todo. Pero ya bonito. Va en el año 2001. Fueron nominados como la parranda del año con el tema Ruge, Ruge León. Ah, usted iba a criticar. Sí, bueno, mira, excelente agrupación, de verdad que sí. Claro que no, sí. No, un abrazo para nuestros amigos de la agrupación La Pelota Gaitera. Se presentan el próximo... Ajá. La Nave Turca, más nada. Se presentan el próximo 16 de diciembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche con la agrupación Sincopa. Es imperdible. Pero, señor Goyo, si hablamos de agrupaciones buenas, hay que hablar de los Vasallos de Venezuela, mi hermano bueno, querido. ¿Cómo no? ¿Cómo dejarlos de lado, hermano? Sí, esta agrupación, bueno, son un colectivo dedicado a la investigación y difusión de los saberes musicales y danzarios tradicionales de numerosas comunidades de Venezuela y el mundo. Esta agrupación cuenta con una amplia trayectoria que abarca 7 producciones discográficas, giras internacionales por Alemania, Francia, España, Inglaterra, entre otros. Y ustedes la van a disfrutar. ¿Cuándo? Bueno, ya le vamos a dar la fecha. El próximo jueves 17 de diciembre, con voces risueñas de Carayaca y vasallos de Venezuela. ¿Dónde? En la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La hora, 7 de la noche. El costo de la entrada, 50 bolívares fuertes, barato, como dice el doctor Ñeque Ñeque. Y vamos a escuchar, amigas y amigos, a los vasallos de Venezuela con el tema Tambores de Falcón. Y luego vamos a entrar, señor Goyo, con otros géneros musicales maravillosos también, como son, por ejemplo, el ska, el reggae y la salsa, que dicen presente en este ciclo de conciertos Son Ara en su segunda temporada. Ahora sí, vasallos de Venezuela, Tambores de Falcón. Radar 96. Radar 96. Hola, soy Lich Orsini, el grupo Los Cañoneros, y estoy aquí para enviar un saludo muy grande a la gente de Radar 96 por su emisora favorita, Alba Ciudad. No te muevas. Enseguida, continuamos con más. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Defensa del empleo. Batimos récord en generación de empleo y disminución del desempleo estructural. Cerraremos el 2015 llegando al 4% de desempleo. Defensa del ingreso con un 97% de aumento anual del salario mínimo. Defensa de los tickets de alimentación con un aumento de la base de cálculo de 22 días que pasará a 30 días y de 0.75 unidades tributarias pasarán a ser 1.5 unidades tributarias. Los tickets de alimentación mínimos serán de 6.750 bolívares a partir del 1 de noviembre. Con el presidente Nicolás Maduro damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Ciclo de conciertos Sonara, segunda temporada. Los mejores artistas nacionales e independientes. Dos conciertos semanales. Música de todos los géneros. Ciclo de conciertos Sonara, segunda temporada. Busca la programación en sonara.mincultura.gov.ve. Gobierno Bolivariano. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Explora un mundo de sensaciones. Radar 96. Especiales. Con vileza e impunidad, tus días contados están bien en despertar. Venimos colosos acorazados, colmados de hermandad, con una sola bandera, la solidaridad. Somos los que sueñan con la paz. Las fronteras tienen que acabar. La violencia de armadas en esta vida, enferma ira que mata el alma, que la asesina, y dejar el mejor planeta posible para ellos, para los que siempre anhelan, los más pequeños. Somos los que sueñan con la paz. Las fronteras tienen que acabar. La violencia de excusa un invasor. pasión, que cada vida, que cada respiro importe más que la tierra de una nación en el planeta, que existan más canciones que fusiles y escopetas. Paz, paz, nuestro grito. Es verdad, ya no es un mito, la paz queremos, no me canso, lo repito, lo digo en serio, nos pegamos a convertir el mundo en un inmenso cementerio. Paz, paz, nuestro grito. Ya no espero, la quiero, la preciso, es la paz indispensable en el mundo que imagino que habito, mi compañera, la hago parte imprescindible, por ella la vida entera. Paz, paz, nuestro grito. Radar 96. Radar 96. Arrancamos la segunda hora de Radar 96 a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en este día especial de agrupaciones que se presentan en el ciclo Son Ara. Escuchamos en Radar 96 a la agrupación Big Mandrake con el tema Paz para el Planeta, su más reciente tema promocional. Big Mandrake es una de las bandas pioneras del ska venezolano. En 20 años de trabajo musical independiente ha sido ininterrumpido y han logrado realizar 3 producciones discográficas. Han participado en importantes compilados en Venezuela y en el exterior, y tienen en su haber 7 giras internacionales, llevando su música a más de 12 países y a miles de jóvenes de diferentes nacionalidades. Importantes transformaciones musicales y de integrantes ha realizado la banda desde su aparición en la escena del ska en Venezuela, incluyendo el cambio de nombre. En esta nueva fase, la banda se propone nuevos retos creativos con más música y ritmo, perseverando su importante puesto de genuina expresión de ska, punk, rock en Venezuela y el mundo. Está integrado por músicos de amplia trayectoria en la escena musical venezolana. No se pueden perder a esta agrupación. Big Mandrake también dice presente en el ciclo Son Ara. Nosotros le decimos también que otra agrupación proveniente del estado Lara, por ejemplo, de Calafaris, es 100% criolla venezolana. Fue fundada en abril de 1996 y se caracteriza por fusionar ritmos latinos con el rock, ska, el reggae, el rocksteady, con marcadas influencias caribeñas, además de la percusión afrovenezolana. Su puesta en escena es alegre y colorida y se complementa con canciones de contenido social que reflejan las vivencias del latinoamericano. Vamos a escuchar a continuación otra de las bandas que hice presente en el ciclo Son Ara en su segunda temporada, de Calafaris, y el tema Dos Caminos. El mundo le da y pasó el tiempo. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Maravillosa fusión la que hacen estos muchachos de Calafaris, a quien acabamos de escuchar con ese tema Dos Caminos, desde el estado Lara para el mundo. Otra agrupación que dice presente en el ciclo Son Ara, en su segunda temporada, apoyando el talento de Venezuela, brillando como siempre en el firmamento, señor Goyo, estas estrellas, porque todos estos muchachos y muchachas, cultores, cultoras, que hemos venido escuchando desde que arrancó el espacio el día de hoy, dicen presente, unos con una trayectoria dilatada, como es el caso de Cruz Tenepe, como es el caso de Carota Ñemi Tajá, Serenata Guayanesa, y otros que vienen en ascenso, señor Goyo, con otros géneros musicales. Así es. Como es el ska, el punk, el rock, el reggae, que también dejan muy en alto el nombre de Venezuela, señor Goyo. Así es, José Ángel. Bueno, mucho, es mucho el talento que tenemos acá en cada una de las vertientes. Nosotros, bueno, siempre lo decimos y lo reflejamos y los entrevistamos y nos sentimos orgullosos, José Ángel. No hay otra expresión para esto, dado que uno se da cuenta, ¿no?, de la cantidad de artistas que tenemos acá en esta tierra grande. Por cierto, nos escribe nuestro querido amigo Cruz Tenepe a través de su cuenta en Twitter, @CruzTenepe79, y nos dice: saludos, hermanos de Alba Ciudad y de Radar 96. Gracias por tanto apoyo al talento nacional. Esa es nuestra premisa, querido amigo Cruz Tenepe, apoyar el talento de Venezuela, visibilizar el talento de nuestro país, que muchas veces se queda, señor Goyo, no le tienden la mano en algunos sitios donde se les cobra payola a estos artistas. Nosotros aquí apoyamos al talento de corazón, de buena fe, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra premisa, y siempre va a ser así, señor Goyo. Así es, hermano. Yo no iría en algunos, yo iría en muchos sitios. Muchísimos sitios, de verdad que sí. Bueno, Mr. Goyo, otra de las agrupaciones que dicen presente en este ciclo Sonara es, se trata, mejor dicho, de Los Cultores Revelados. Ellos se van a presentar el próximo miércoles 9 de diciembre en la Plaza Armando Reverón a las 7 de la noche. Entrada libre. ¿Qué le parece? Excelente. Van a estar allí junto a Delkin Farmer y también la agrupación De La República. ¿Y quiénes son estos muchachos de Cultores Revelados? Bueno, ellos vienen de los fundamentos del crew, es decir, EBC, Expansión de Vida Callejera. Fueron fundados en el año 2005 y han logrado expandir en varios estados de Venezuela. Y de alguna manera han nacido Cultores Revelados, que es un colectivo audiovisual urbano que se dedica a llevar el mensaje de reivindicación de los saberes populares, denunciar el sentir del pueblo oprimido y reaccionar con una conducta rebelde y revolucionaria desde las manifestaciones culturales y artísticas como el rap, la fotografía, los micros audiovisuales, grafitis, stencils, artículos de opinión y conversas con comunidades organizadas. Sus integrantes: Christopher Guerrero Aka, también está Pipo, que es rapero y cuatrista. Imagínese usted, señor Goyo, rapero y cuatrista, ¿qué le parece? Increíble, hermano. También está por allí Obed Sayago, está Ship 13, que es rapero, también hace las partes de audiovisuales y escritor, y Jesús Chacón en el bajo. A su vez, está César Rodríguez en la guitarra y Grayson Chacón en la batería. Y a ellos los vamos a escuchar con el tema Es Mi Venezuela. Estos panas dicen presente también en el ciclo Sonara el próximo miércoles 9 de diciembre en la Plaza Armando Reverón. Entrada libre a las 7 de la noche. Disfrútenla. Venezuela bonita, sí. Yo. Venezuela, en mi alma está tatuada. Yo sigo creyendo en tu pueblo y sin ti no valgo nada. Tú eres la esperanza, la paz del sur de nuestro continente. Mi reina, levántate, que te amaré por siempre. Y es que eres tú mi madre, y es que eres tú mi amiga. Y es que eres tú quien trabaja siempre como la hormiga. En el equipo por la igualdad, en el equipo por una mejor sociedad. En tu carretera siempre yo te he admirado. Y cómo no pensar en los Andes tan amados. Y cómo no pensar en el agua de la playa. Dígame, Cuyagua, los tambores no se callan. Bella las mujeres caminan por tu acera. Qué linda mi patria, qué linda es mi bandera. Qué lindo mi pueblo, qué linda son mis montañas. Qué linda mi historia, los patriotas y sus hazañas. Ay, Venezuela bonita, de San Cristóbal a Curiapó. Es mi Venezuela. De Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela. De Cabimas al Dorado. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela. La es que más de Charallave a San Fernando. Es mi Venezuela. De Guiri a Tobar. Es mi Venezuela. Y de Barquisimeto hasta Valera. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. Yo represento Venezuela, llamo sus prendas con amor inmenso. Todos los ríos resultan muy desierto con sentimiento. Como quisiera decirte y gritar que a los cuatro vientos. Que si no estoy en tu tierra, que en otra me siento preso. Tal vez muchos me critican por este estilo que ahora yo canto. Pero tengo su retina y ya muchos lo veis como andando. No se te cuenta que Venezuela se está levantando. Vivo la patria querida y los corazones libertarios. Y te doy muchas gracias por este momento en donde escribir a mi Venezuela. Dedica de corazón, lo hago con satisfacción. Te traigo toda mi pasión. Yo soy venezolano y por eso amo mi folclor. Brillo como la arepa, no perdemos las raíces. A todos mis cantos de agricultura, pero por lo que dice. Yo soy representado de los que no se contradice. La música venezolana representa a tus países. Venezuela bonita, de San Cristóbal a Curiapó. Es mi Venezuela. De Caracas a Esmeralda. Es mi Venezuela. De Cabimas al Dorado. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. De Charallave a San Fernando. Es mi Venezuela. De Guiri a Tobar. Es mi Venezuela. Y de Barquisimeto hasta Valera. Es mi Venezuela. Mi patria Venezuela es. Venezuela revolucionaria, hijo. Con cancha, como dicen los muchachos de Cultores Revelados, a quienes acabamos de escuchar, señor Goyo, ellos también dicen presente en el ciclo de conciertos Sonara en su segunda temporada, mi hermano. Así es, José Ángel. Bueno, de verdad que estos panas le ponen un mundo, José Ángel. Impresionante lo que hacen estos muchachos, de verdad que sí. ¿Les gustó? Y qué burda de bueno, ¿qué es eso, hermano? ¿Dónde saca usted esas cosas? Señor Goyo, ¿usted le está enseñando esas cosas al doctor Ñeque Ñeque? No, yo no. Ah, ya yo sé quién es. Yo sé quién es. Es Winifred Fugencio. Hermano, ¿qué clase de vocabulario es este? ¿Qué pasó, doctorcito? Váyalo, el mío. Con razón, hermano. La buena tarde, gente buena. Váyalo por ahí. Hermano, a mí me preocupa mucho que usted le enseñe ese vocabulario al doctor Ñeque Ñeque. Algo acabo de hablar, chamo, yo no le enseño grosería a este señor. No, yo sé que no, pero le enseño a hablar así, entonces después él aquí en el programa dice lo, se copia de usted. O sea que tú me estás haciendo a mí una despecticia. ¿Qué? No, hermano, usted se le está pasando con el sobrado, ¿cierto? ¿De dónde sacan estos vocabularios, este léxico? O sea que está siendo destructivo conmigo. Hermano, despectivo, no despectivo, caballero. ¿Qué me recuerda al T2021, un personaje que teníamos aquí? Ay, pero chamo. Él sí lo decía en serio. Ay, chamo. Era lo peor, ¿no? Pero eso, bueno. Usted se está metiendo conmigo, ¿no? No, hermano querido. Más bien que se está metiendo con ustedes, Isiquio. Ya lo voy a tener que colar de la carrera. Isiquio, venga acá. Sí. ¿Cómo está, hermano? Ay, feliz, alegre. ¿Por qué? Vivo, que ya es suficiente. Ahora, mire, ya le están empezando a vacilar y que Flash Gordo le dicen a usted. No Gordon, no. Flash Gordo. Toma esto, Iván. Pero por el... Ya, se hermano, se fue corriendo como los niños cuando tocaban el timbre. Le lanzó un perol ahí, Iván, y salió corriendo. Hermano. Pobre qué, Iván, vale. Pobre Iván. Pobrecito nuestro amigo Iván en los controles técnicos. Pero bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Chivo, chivo. ¿Lo pusieron a comer chivo al doctor Ñeque Ñeque y Aisiquio? No puede ser, hermano. Yo no sé dónde vamos a llegar nosotros. Ay, con estos amigos. No, increíble, hermano, en común increíble. Que tenemos aquí, ¿eh? Y se ríe el doctor Ñeque Ñeque. Bueno, amigas y amigos, no puede ser. Para el próximo miércoles 9 de diciembre también se va a presentar Adelkin Farmer, a quien tuvimos aquí en Radar 96 hace par de semanas. Y bueno, este caballero nació aquí en Caracas en 1982 en el seno de una familia humilde. Adelkin siempre fue un niño muy inquieto y enamorado del deporte. Sus primeros acercamientos artísticos fueron en escuelas de música y conservatorios. Y usted sabe dónde lo condujo el destino, señor Goyo, a Adelkin Farmer. Dígale usted. ¿A dónde? A la agrupación Nubin Lacay. Nubin Lacay, sí, señor. Pero él va a estar como solista en la Plaza Armando Reverón el próximo 9 de diciembre, en la segunda temporada del ciclo Sonara. Escuchemos a nuestro querido amigo Adelkin Farmer, señor Goyo, con un tema que lleva por nombre Gracias. Ya venimos. Original Adelkin Farmer, my lord. Dr. Norris, IMT Project, representando el reggae music de Venezuela. Yeah. Woo. One blood, one IMT, one destiny. We come again, saludando a mi gente para que sepan quién es. Es Adelkin Farmer que le canta every day. Mensaje positivo para tu brain, yeah, desechando la maldad, venimos proclamando la unidad. INIT Project lo viene a mostrar, INIT Project lo viene a mostrar. Sí. Son casi 10 años en esta historia, una travesía, muchos recuerdos en mi memoria, muchas experiencias que hemos vivido. Gracias a mi Señor por permitirme estar vivo y por el talento que me has concedido. Gracias a la gente que nos ha seguido. Sin ustedes nada de esto podría suceder. Sin ustedes nada de esto podría suceder. Hoy como Abel, saludando a mi gente para que sepan quién es. Es Adelkin Farmer que le canta every day. Trayendo un mensaje positivo para tu brain. Yeah, desechando la maldad. Venimos proclamando la unidad. INIT Project te lo viene a mostrar. INIT Project te lo viene a mostrar. Sí. A mi familia gracias le doy. A mis amigos gracias le doy. A los que creen gracias le doy. Yeah. De todo corazón, a mi negra gracias le doy. A mi hijo por ser lo que soy. Y a toda mi gente de corazón, quiero agradecerles con esta canción. Uy, como a ver, saludando a mi gente para que sepan quién es.